comienza en Dimensión FM 94.7. Radionautas por la 94.7, emitiendo desde el barrio Don Orione, aquí desde la Manzana 33, al lado de la Sociedad de Fomento 17 de Agosto. Y decíamos al comienzo del programa que el Día de la Historieta Argentina se celebra a partir del 4 de septiembre del 2006. Y la historieta es una de las manifestaciones culturales más importantes que han surgido en Argentina, con reconocimiento a nivel mundial, un arte con carácter propio y distintivo, con profesionales del guión y el dibujo que se ubican entre los más destacados del mundo. Con buen criterio se eligió el 4 de septiembre, ya que ese día de 1957 salía el primer número de la revista Hora Cero Semanal, mítica revista de la editorial Frontera, donde hacía su debut uno de los clásicos de la historieta argentina, El Eternauta, con el guión de Héctor Germán Westergel y dibujado por Francisco Solano López. La fecha remite también a esa época dorada que tuvo el género. Surcando que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Resucita nuevamente el árbol de Fénix del campo popular. Un abrazo y que salga esta ley. Y luego de escuchar los comentarios de Miguel Rep, historietista que publica en el diario Página 12 por una nueva ley de radiodifusión, qué mejor que presentar al Eternauta. Una noche, a la madrugada, un guionista de historietas está trabajando en su escritorio. De pronto, delante de él cruje una silla vacía y sobre esa silla se corporiza un hombre que dice llamarse el Eternauta. El Eternauta pide al guionista que lo ayude, pero antes le cuenta su historia. Su historia comienza en una casa y en un barrio parecido al del guionista que vive en los suburbios del Gran Buenos Aires. Cuatro amigos juegan al truco. Juan Salvo, el dueño de casa, junto a tres amigos más. De improviso se corta la luz y comienza la historia de este grupo humano. Afuera de la casa la gente se muere al ser tocada por una especie de nieve fosforescente y Juan Salvo, junto a su familia y sus amigos, sobreviven junto a unos pocos más. Se trata de una invasión extraterrestre. La nevada va matando a los porteños. El Eternauta y su familia se salvan al introducirse en un extraño aparato que los proyecta al espacio-tiempo. Pero Juan Salvo pierde a su familia por un error en la máquina y así inicia su búsqueda por el tiempo y el espacio. Como el cosmonauta que viaja por el cosmos, el Eternauta es ese que viaja por la eternidad. Así comienza la historia del Eternauta, la historieta más exitosa y espectacular que haya sido creada en la Argentina. La historia de Juan Salvo y su trágica aventura que lo perdió en el espacio-tiempo, la historia de la invasión de seres capaces de esclavizar a la civilización humana. Nosotros tomamos esta imagen de esta historieta que ya hace 50 años cautivaba a los lectores con la aventura de una invasión que sucedía en su propia ciudad. No había televisión, el cine se veía en el cine y la radio atrapaba con las radionovelas. Héctor Westergel, que fue el creador de esta historieta, escribió una tragedia comunitaria, una historia donde el protagonista se vuelve un héroe por imperio de la situación, pero solo como parte de un grupo de héroes que no necesitan de poderes especiales, sino del amor por los suyos, por su tierra y de un profundo espíritu de solidaridad. Desde Abriendo Caminos tomamos esta imagen del Eternauta abriéndose paso entre la nevada mortal y entendimos que la nevada mortal actualmente podría ser representada por los multimedios. Nos gusta pensar que cuando comienza la nevada mortífera, donde el grupo humano está rodeado de muerte y la ley que impera es la del sálvese quien pueda, este grupo encontró la forma de sobrevivir afianzando los lazos de solidaridad. La solidaridad basada en una ética del respeto por las diferencias. Por esto es que elegimos al Eternauta, por la actualidad de su mensaje y porque nos invita a creer que es posible un futuro diferente. Se tapó la rejilla y el agua que inunda tus mejillas me grita: ¡sálvame de esta! Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta, que la sudestada amaine una vez y afloje mis piernas. Hay que moverse, que si no te pisa, hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. Aquí en Radionautas por la 94.7. Y bueno, las diversas herramientas de comunicación siempre se mezclan y entrelazan entre el dibujo y la palabra. Y en nuestro caso, la historieta y la radio están íntimamente relacionados. Desde Abriendo Caminos venimos haciendo radio desde el año 2002, donde comenzamos en la primera radio de Don Orione, La City. Allí participamos de los programas La Terraza y El Sótano hasta marzo del 2008, que fue el año en que La City dejó de transmitir. Y en marzo del 2009, que nos enteramos de la apertura de Radio FM Dimensión, es así como iniciamos una nueva etapa con nuestro programa semanal. Y esta nueva etapa obligó al colectivo de comunicación Abriendo Caminos a trabajar en producción, definiendo contenidos y estéticas para el nuevo ciclo radial y nos puso ante el desafío de la elección de un nombre. El Eternauta, al igual que en muchos de nuestros trabajos gráficos, nos representaba. Y fue así que pensábamos ponerle de nombre a nuestro programa Eternautas Radiales. Y luego de la consulta entre el grupo, fue nuestra compañera Iris, aquí presente, que nos nombró por primera vez como Radionautas. Radionautas, voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la Manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito Yumbay. Barrio Don Orione, de la Manzana 33. Nos ayudamos a sacar colaborando por el barrio de la Feria, de la Manzana 27 y la 13. Radionautas, otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. La gente ayude también. De Manzana colocamos canasto, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás prácticamente no podemos pagar. Chicos, hemos empezado a trabajar con la identidad, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como CEL, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radionautas, voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM Dimensión. FM Dimensión. Caballo, este lazo y de nudo, de montura y bozal, esa vida cumplida a sol. Soca y pira, pira por anosa, señora allí aparecida, ilumina miñas por el fondo, prenda miña vida. Soca y pira, pira por anosa, señora allí aparecida, ilumina miñas por el fondo, prenda miña vida. Mi padre campesino, soledad, mis hermanos perdidos en la vida, costa de aventuras. Descasé, arriesgué, yo creí, desistí. Si es la suerte, yo no sé, nunca vi. Soca y pira, pira por anosa, señora allí aparecida, ilumina miña escura en fondo, prenda miña vida. Soca y pira, pira por anosa, señora allí aparecida, ilumina miña escura en fondo, prenda miña vida. Que viniese hasta aquí a pedir en romería un ruego a los desamparados. Cómo no sé rezar, solo quería mostrar mi mirar, mi mirar, mi mirar. Bueno, escuchábamos la hermosa voz de Ana Vitale. Y decíamos que Héctor Germán Westergel, el guionista del Eternauta, nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1919. Fue, entendemos, el máximo exponente de la historia nacional. Estudió geología y trabajó en la Dirección Nacional de Minas, en yacimientos petrolíferos fiscales, hasta que abandonó su profesión para dedicarse de lleno a la historieta, a comienzos de los años 50. Más específicamente, se dedicó a hacer guiones para historietas, lo que fue delineando lo que con el tiempo sería su principal característica: la calidez, la verosimilitud y humanidad de sus creaciones. Se trataba de hacer una historia humana, evitando el clásico superhombre. Así, de un geólogo aficionado a la literatura infantil, que colaboraba con la sección de divulgación científica de una revista, pasó a escribir guiones de historietas, actividad en la que descolló a nivel nacional e internacional, pero también fue un gran militante revolucionario y pagó por ello con su vida. El Eternauta es una gran obra, la cual permite a cada generación y en cada etapa de nuestra historia hacer una lectura diferente, propia, y eso la convierte en un clásico. Héctor Westergel escribe una tragedia comunitaria, una historia donde el protagonista, Juan Salvo, se vuelve un héroe por imperio de la situación. Y el héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Westergel entendía que el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual o solo. En sus historietas transmitía claramente su forma de ver el mundo. Por ejemplo, en un diálogo, uno de sus personajes decía: "En el universo hay muchas especies inteligentes, todas tienen algo en común, que es el espíritu. Así como hay entre los hombres, por sobre los sentimientos de familia o patria, un sentimiento de solidaridad hacia los demás seres humanos, descubrirás que existe entre todos los seres solidaridad, un apego a todo lo que sea espíritu que une a los marcianos con los terrestres". Así planteaba Westergel la necesidad de una ética de la solidaridad basada en una ética del respeto de las diferencias. A comienzos de los años 70 se une, junto con sus cuatro hijas, a la agrupación Montoneros, y en 1977 es secuestrado por las Fuerzas Armadas en La Plata. La dictadura mató a casi toda la familia de Héctor Westergel, sus cuatro hijas, sus maridos y novios, y dos de sus nietos, nacidos en cautiverio, cayeron junto con él. Solo quedaron vivos su esposa Elsa y los dos nietos nacidos antes del golpe. Resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar. A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad. Y veo enfrente un abismo, tiempo, una copa extraña. Sé que ahora voy a beberla, entrar en su efecto que siempre me engaña. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman. Movilidad misma, cualquier acto de fe. Y continuamos aquí en Radio Nautas. Y antes de seguir adelante, queríamos pasar un mensaje para los vecinos que nos estén escuchando, o si nos está escuchando Ricardo Ariza. Se han acercado acá a la radio, se acercó Zulema Bemba, que, bueno, deja un teléfono para que él se comunique con ella por un asunto particular de unos trámites. Así que el teléfono es 4281-2287. Así que, Ricardo Ariza, si lo estás escuchando, si alguien lo conoce, por favor avísenle que se tiene que comunicar. Cualquier cosa, la información queda acá en la radio, en la Sociedad de Fomento 17 de Agosto, atrás de la Manzana 32. Muy bien, y bueno, del barrio nos trasladamos ahora al noroeste de Córdoba y en especial a los bosques serranos de Cerrezuela, que fueron el hogar de los Comechingones, uno de los pueblos originarios que habitaron esta zona. Y hoy queríamos compartir con ustedes la experiencia que desarrolla el cura párroco de Cerrezuela, Carlos Julio Sánchez, que es además de docente, el dibujante que ilustra los materiales de estudio de una nueva escuela campesina que se instaló en la zona, donde bajo el lema "Todos para todos, todos aprenden y todos enseñan". El cura de Cerrezuela es miembro activo de la Asociación de Pequeños Productores del Noroeste de Córdoba, APENOC, y a partir de abril de este año comenzó a funcionar la escuela campesina. Hoy asisten 45 alumnos de 27 a 65 años, empecinados en demostrar que siempre se puede aprender y compartir conocimientos. El padre Carlos comenta que los campesinos tienen tantos conocimientos que han sido capaces de vivir dignamente en una zona tan inhóspita y adversa. Y es que en esta región del extremo noroeste del departamento del Cruz del Eje solo hay una escuela secundaria. La escuela posibilita el acceso a la educación a niños, jóvenes y adultos de las comunidades rurales más pobres y marginadas de esa región. Todos los viernes llegan hasta el lugar unos 45 alumnos, lo hacen a caballo, en sulky o amontonados en la camioneta de la organización campesina que los pasa a buscar. Algunos llegan en bicicleta y otros de a pie. Son todos campesinos, en su mayoría pequeños productores caprinos, que viven al día de lo poco que producen. Y es una realidad no muy diferente a la nuestra, ya que aquí a las escuelas de nuestro barrio también llegan carros llenos de chicos que viven en Ministro Rivadavia, nuestra zona rural lindante. Y en el mes de la educación, y teniendo en cuenta que ayer se festejó el Día de la Historieta Argentina, nuestro reconocimiento al cura párroco de Cerrezuela, que viene ilustrando hace años los materiales gráficos de APENOC, esta organización campesina que lucha por la permanencia de las familias campesinas en su tierra, ya que afirman que cada vez que una familia campesina se va del campo, el desierto se agranda. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos como plantita y mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas, a la mitad del camino ya me he olvidado de la pena. Camine haga Santa Elena, el churquirrayo cortado, el pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. A la sombra de una estala yo he sentido de un repente a una moto hermosa que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para la pena. Grasitas de guanamacho mezclita con hierbabuena. Ollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, el churqui rayo cortado. Bueno, estábamos escuchando esta chacarera interpretada por Oscar Palacios y ahora los invitamos a navegar por el mundo y nos vamos al África de la mano de Víctor, un vendedor ambulante de aquí de la feria, oriundo de Ghana, el continente africano, que amablemente nos ha alcanzado música de Ghana que ahora vamos a estar escuchando. Sí, gracias a Víctor pudimos viajar un poco por el Atlántico y por la historia, viendo, bueno, la diversidad, la riqueza de la historia de la especie humana, tantas cosas que uno no conoce y que a partir de contactos personales empieza a hacer preguntas y corriendo el velo aparecen historias que nos unen a lo largo de los siglos y nos hacen pensar que, nos hacen tomar conciencia en realidad que la globalización, que es un discurso relativamente nuevo, en realidad es un proceso que empezó hace mucho tiempo, que los pueblos estuvieron en contacto a lo largo de milenios. La diferencia es que ahora lo están haciendo a una velocidad vertiginosa. Y cómo de pronto una planta sagrada para los aztecas, como era el cacao, fue llevado sin permiso por los colonizadores españoles y luego cayó en las costas de África, transformando para siempre la economía de esos territorios, ¿no? Los emperadores aztecas nunca podían imaginarse que esa bebida sagrada iba a determinar la economía y las fluctuaciones de precios en el Golfo de Benín, ahí donde están varias de las repúblicas africanas, entre ellas la de Ghana, donde todavía hoy la producción de cacao que se exporta para chocolates que son elaborados en Europa, principalmente en Suiza, determinan la economía de este país, ¿no? Y fue llevado inicialmente el cacao por misioneros suizos que tenían el deseo de monetarizar, es decir, de proporcionar de una moneda a la economía local de Ghana, al mismo tiempo de que, como muchas otras monedas que eran, a su vez, formaban parte del alimento, como fue en algún momento la pimienta, ¿no? En la Edad Media Europea. Y bueno, y el cacao ha sido, como en otros lugares, hablando nosotros en programas anteriores del azúcar, de la banana en Honduras, ¿no? Una planta que de pronto se transforma en el motor de una economía y que consolida un monopolio con el cual los pueblos encuentran un límite para su desarrollo. Muchas cosas nos hacen pensar en Ghana, una de las primeras repúblicas que logró su independencia, en realidad la primera nación africana que logra independizarse en los años 50 del dominio británico. Vamos a escuchar un poco de la maravillosa música de Ghana. Yeah. Escuchábamos música de Ghana que nos ha traído Víctor, que trabaja en la feria, vende billutería, así que un saludo muy grande y nuestro agradecimiento. Y ahora vamos a estar compartiendo con ustedes esta segunda parte de los chicos de la escuela número 75 aquí del barrio Don Orione, que nos van a contar qué es lo que les gusta de nuestro barrio. Ah, y a mí me gusta jugar a la computadora. Me gusta jugar a la pelota. A mí me gusta jugar con mis amigos a la pelota. Me gusta salir en los patios y jugar con mis amigos. A mí me gusta comer helado y jugar en el gol. Cinco helados. A mí me gusta cierto. La escuela. A mí también. Yo estudio. Y no me gusta estudiar a mí. Siempre te decimos la tarea. A mí, ¿dónde la pongo? A mí me gusta. A mí nada. A mí cuatro me quedó. A mí nada. A mí me gusta ir a la placita. A mí me gusta jugar al metebol. Trabajar. Sí, de doctora. Y me gusta escribir y jugar a la computadora. Estudiar hasta el tercero del polimodal. A mí me gusta jugar con mi hermano. Nunca nos salgo, siempre estoy jugando con mi amigo adentro de mi casa siempre. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a mandar una qué? Una carta. ¿A dónde? A la casa de Luisa. ¿Y qué le vas a poner en el sobre? Un corazón y una tarjetita que dice te quiero mucho. Estoy contento. Como el cachero no sabe volar, en una Escuchamos a Carta al Viento, ese es el tema que estábamos escuchando, realizado por un jardín de infantes de la ciudad de Buenos Aires. En este bloque queríamos hacer algunas reflexiones en cuanto a las políticas neoliberales que se instalaron a partir de 1976 en nuestro país y que nos dejaron entre muchas desgracias la idea de que las necesidades humanas son solo las básicas, como el abrigo, la salud o el alimento. Sin embargo, si bien son fundamentales, esa es solo una parte de nuestras necesidades. Para construir eso en lo que tanto insistimos desde aquí, desde Radionauta, de construir un país justo y solidario, y para que nuestro paso por esta vida no se limite a una cuestión de supervivencia, debemos satisfacer muchas otras cosas, como por ejemplo la necesidad de participar. Porque somos seres sociales y participando se potencian nuestras posibilidades de lograr objetivos comunes. También necesitamos tener una identidad propia con nuestros propios lenguajes, nuestras costumbres y culturas que se van creando a lo largo de los años con la historia de cada pueblo. Y además precisamos crear, utilizando nuestra imaginación e inteligencia para inventar, construir y diseñar nuevas formas de satisfacer nuestras necesidades para que, aún creciendo nuestra población de la forma en que lo está haciendo, podamos enmarcar la vida en un desarrollo ambientalmente sustentable, cuidando la casa de todos, que es el planeta. Y son muchos otros los derechos humanos que hacen a la calidad de vida y al respeto. Los integrantes de la Asociación Civil Artífices nos enviaron una gacetilla de prensa invitando a la jornada de fortalecimiento de los derechos del niño que se llevará a cabo bajo el lema Me juego a crecer con mis derechos. Y se realizará mañana, domingo 6 de septiembre, en Rafael Calzada, en la calle Coronel Arias, entre Falucho y España, a partir de la 1:30 y hasta las 5:30 de la tarde. Se trabajará en forma interactiva con los chicos, el reconocimiento de los derechos emanados de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada por la Organización de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. Habrá postas sobre cada uno de los 10 derechos y se entregarán a los niños material didáctico y de lectura. Y aprovechamos también para enviarle nuestro saludo y nuestras felicitaciones a los integrantes de la Sociedad de Fomento 17 de Agosto, que el domingo pasado hicieron también, en el marco del Mes del Niño, una fiesta aquí en la Sociedad de Fomento, donde participaron muchos vecinos y vecinas y donde concurrieron muchos chicos de nuestro barrio. Así que ahora, Miguel, cuando usted quiera, vamos con el tema musical. Yo soy un varón de ojos oscuros como la noche y del pelo del color del sol, imposible de callar, soñador de historias y cuentos de magia, encantado por las miniaturas y las estrellas del universo, escribo mis propios cuentos. Soy pequeño y escurridizo y por supuesto muy inquieto. Mis días tienen 20 horas y mis noches solo 4. Como una estrella fugaz, me gusta patinar sobre las veredas, buscando amigos por donde quiera. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. en la Plaza del Congreso, sosteniendo la presentación de la ley de medios que, aprobada tal como fue formulada, va a cambiar de alguna manera las relaciones políticas, sociales, culturales. Hay que empeñarse en apoyar y en empujar para que la ley salga. Aprovecho para hacer un gran saludo a los compañeros del barrio Don Orione. Mi nombre es Horacio González, director de la Biblioteca Nacional. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Escuchábamos las palabras de Horacio González, que es director de la Biblioteca Nacional, en el marco del apoyo a la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que ya se está discutiendo en el Congreso. Por supuesto, y como lo venimos haciendo desde hace tiempo, desde aquí de Radio Nautas, todo el apoyo para que tengamos una nueva ley de servicios de comunicación para la democracia. Sí, no solamente en el Congreso está discutiendo esto, sino que en todos los medios de comunicación, desde las radios comunitarias que impulsan esta medida, esta nueva ley, hasta los titulares de Clarín y los programas que tienen por todos lados, en la tele y en la radio, le contamos y le advertimos a los vecinos de Don Orione, que esta semana van a seguir apareciendo distintos titulares llorones, desestabilizantes. El del día de ayer decía: Cobos pide que la ley se trate más tarde. Es decir, se ve que el poder del cual gozaron con tanta seguridad durante mucho tiempo se empieza a tambalear, que no es tan sólido como pensábamos, y que la aparición de una ley democrática, que lo que pretende básicamente es que se multipliquen las voces para que haya más democracia, es lo peor que le puede pasar a quienes detentan el poder de los monopolios de la comunicación. Entonces hay que estar muy atento, porque van a poner toda la carne al asador tratando de que esta ley no salga, y bueno, cuando tengan alguna verdad para decir, va a ser muy difícil de creer, porque de tanto mentir les está pasando lo que al pastorcito y al lobo. Exactamente. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo con un resumen de noticias nacionales, así que nos estaremos encontrando el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. Así es, así que buen fin de semana y buena semana para todos. Exactamente, siga sintonizado a la FM 94.7, que tiene una muy buena programación, muy diversa, con buena música. Y música que me dice Miguel, el operador técnico, y después viene el noticiero. Adelante, Miguel. Yeah. Bofalco. El debate de la ley de radiodifusión de la democracia seguirá el martes con la primera audiencia pública en el Congreso Nacional. Así lo resolvió el plenario de las comisiones de comunicaciones, de presupuesto y de libertad de expresión de la Cámara de Diputados. Ayer en la primera jornada de debate, el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, presentó el proyecto y respondió consultas de los diputados. Aseguró que la idea de un organismo de control con 3 integrantes nombrados por el gobierno y 2 por la oposición se tomó de las legislaciones de otros países, pero que se escucharán propuestas superadoras. Mariotto también aclaró que las telefónicas tendrán muchos requisitos que cumplir para poder ingresar al negocio de la radiodifusión. Además, recordó que el proyecto tiene aportes de vecinos de todo el país. Y a pesar de los 24 foros que ya se realizaron en todo el país este año y que usted pudo seguir a través de Farco Satelital, la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giudice, prometió hacer 7 audiencias públicas aparte de las que se hagan en el Congreso Nacional. Lo decidió la oposición en una reunión por fuera del plenario de ayer, aunque luego no pudieron imponerlo a las otras 2 comisiones. Y recordemos que este proyecto promueve mayor democracia en la radio y la televisión, ya que permite que haya más prestadores, reserva el 33% de las frecuencias para organizaciones sociales sin fines de lucro, limita la conformación de monopolios u oligopolios, ya que nadie va a poder tener más de 10 licencias, hoy hay grupos que tienen más de 200, obliga también el proyecto a realizar producción local y propia y a pasar cine nacional, y crea una defensoría del público, entre otros tantos puntos. Además, en el proyecto están contemplados los 21 puntos básicos propuestos hace 5 años por la coalición por una radiodifusión democrática. Y tenemos más información sobre lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados, esta primera jornada de debate histórico por una nueva ley de radiodifusión, una ley de radiodifusión de la democracia. Recibimos a nuestro compañero Gabriel Giusso desde Radio Gráfica. Buenos días a toda la audiencia de Farco y a ustedes, compañeros, en el centro de producción. En el día de ayer empezó a sesionar el plenario de las 3 comisiones que tratarán el anteproyecto de ley de medios audiovisuales. Al respecto, Néstor Picone, integrante de la coalición por una radiodifusión democrática, nos da su opinión respecto de cómo transcurrió la jornada. El plenario de comisiones empezó con una jugada artera, diría yo, de Silvana Giudice, convocando, cuando el acuerdo era hacer un plenario de comisiones, abriendo a la libertad de expresión como ella había pedido, a la de comunicación y presupuesto, Silvana Giudice convocó por su cuenta a una reunión de comisión de libertad de expresión. Ahí, sin demasiada discusión, sacó un mandato. Y lo sacó de prepo, los que pudimos verlo, esto pasó previo. Sacó de prepo un mandato sin discutir ni reglamento ni nada. Con ese mandato se fue y entorpeció la labor del plenario todo el tiempo planteando que si no se hacía lo que había pasado en la de libertad de expresión, ellos se iban. Por suerte, la mayoría de los diputados, de opositores y también oficialistas, empezaron la discusión, Mariotto pudo informar, la gente empezó a entrar en la discusión y esto fue lo más positivo. Finalmente se votó y como tenía que ser, la mayoría decidió que empieza el día martes las audiencias públicas. La jugada que había hecho de Silvana Giudice se cae, pero se cae porque es una jugada tramposa, una jugada artera. Lo que ella logra en esa comisión a la mañana, que no estaba previsto en ningún lado, era audiencias hasta el mes de noviembre. Lo que ella había planteado, que se hablara después del 10 de diciembre de la ley, se lograba por vía de una trampa legislativa. Bueno, esta trampa fue desmontada. Bueno, como coalición estamos muy contentos de que el martes, y invitamos a todos los compañeros de todo el país, porque ya hicimos los foros, ya hicimos el esfuerzo, ya trabajamos, somos los mismos los que vamos a venir a plantear esto. Y si hay alguien que quiere venir del interior, que los diputados garanticen que se les pague el colectivo, se les pague el pasaje, si están preocupados están por lo federal. La coalición está preocupada porque salga la ley y por eso está planteando que cuanto antes discutamos y vamos a ir a las audiencias con todo nuestro planteo, pero cuanto antes cierre este tema, mejor. No queremos pasar al 10 de diciembre porque eso implica lisa y llanamente a que esta ley no se trate nunca más. Vamos ahora a Moreno, en el Gran Buenos Aires, porque allí el municipio abrirá más centros de protección y promoción de los derechos de la niñez. Un reclamo que venían haciendo organizaciones que trabajan en el tema. Recibimos a nuestro compañero Pablo Carballo desde FM La Posta. Buenos días, audiencia del informativo Farco. Les contamos que en Moreno, la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos de la Niñez resolvió crear servicios locales en todas las localidades del distrito para responder mejor a la creciente demanda que tiene el Centro de Protección de Derechos de los Niños. El objetivo del centro es lograr una mayor presencia territorial, facilitando el acceso de la comunidad al mismo. Este era un reclamo fundamental de la Red por el Derecho a la Infancia del Cuartel Quinto, que nuclea a organizaciones que trabajan con niños y niñas. Escuchamos ahora a Román Pacheco, subsecretario de Protección de Derechos de la Niñez del municipio de Moreno. Pensamos que la respuesta está en la comunidad, como que el proceso que una familia con complejidad tiene que hacer para superar dificultades es el propio protagonismo y, por supuesto, con el acompañamiento de recursos técnicos o profesionales que deben estar ahí, ¿no?, a 100 kilómetros, digamos. Por ello, lo que propendemos es a la transformación de las áreas programáticas en función de esos primeros actores que son barriales y comunitarios, digamos, ¿no? La ley 13.298 de la provincia de Buenos Aires, sancionada en el año 2004, piensa a los niños como sujetos plenos de derechos con titularidad de goce y ejercicio, en contraposición a la vieja doctrina del patronato de menores que consideraba a los niños como objetos de políticas de protección del Estado. Trabajar desde otro paradigma, ¿no? Ya no es el de la coerción, ni judicial, ni sanitaria, ni estatal, ni no estatal, sino que es el de cómo pensar los problemas de los chicos desde su comunidad de origen, digamos. Y apostando a lo que el enorme potencial que tiene Moreno de organizaciones y de actores comunitarios que vienen trabajando por que prevalezcan la posibilidad de acceso a derechos humanos básicos. Informó para Farco, FM La Posta, desde Cuartel Quinto, Moreno. En Neuquén se realizará esta tarde una marcha contra la represión y la persecución que sufre el pueblo mapuche en esa provincia. Aseguran que el gobierno de Jorge Zapag está generando una de las peores etapas de represión al pueblo mapuche, con un desalojo violento contra una comunidad concretado recientemente y con otras tres órdenes pendientes. La Confederación Mapuche Neuquina informó que hay 32 causas penales abiertas, 20 causas civiles y 32 mapuches imputados por la justicia de Neuquén. Todo pese a que está vigente la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de comunidades indígenas en todo el territorio nacional. La marcha de hoy comenzará a las 18 y será acompañada por gran número de organizaciones sociales de Neuquén.